Lo que ocurrió, todavía estamos a 3 de mayo. Son las 11 de la noche, 9 minutos. Bueno, todavía no se acaba el día. Hoy 3 de mayo del año 1953. Hoy 3 de mayo, pero del año 1953. Nace Bruce Hall, bajista, corista y vocalista de la agrupación REO Speedwagon. Bruce se unió a la banda en 1977 cuando participó en el álbum You Can Tune a Piano, But You Can Tune a Fish, en reemplazo de Greg Philbin, de los 5 miembros que constituyeron la banda REO Speedwagon, inicialmente Bruce Hall, Kevin Cronin y Neil Dory aún permanecen en el grupo. Mejor dicho, ya el grupo se convirtió en trío y uno de ellos, uno de los 3 integrantes de REO Speedwagon, es el señor que está de cumpleaños hoy, Bruce Hall, bajista, corista y vocalista, que nació en una fecha como hoy, 3 de mayo del año 1953. Y aquí los tenemos con esta canción del año 1987. Los REO Speedwagon en Estrellas de Medianoche con In My Dreams. Dreamland, where I lay, oh, where I lay. I used to thank the Lord when I'd wake for life and love and the golden sky above me. But now I pray the stars will go on shining. You see, in my dreams, you love me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Drawn the line. la agrupación Starship. Y la canción de los 80, Sarah. También pasaba Mariah Carey con Vision of Love. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Bueno, tenemos invitación para Cine. Emisora Cultural de Pereira 97.7 y Cine Con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar de dos estrenos, Un varón y La noche del crimen. Un varón, Los hombres no lloran, con la dirección de Fabián Hernández. Carlos vive en un hogar para jóvenes en el centro de Bogotá, una especie de refugio donde se mitiga la dureza y los sinsabores de la vida. Él anhela pasar la Navidad junto a su madre y hermana. Al salir del internado, se confronta con el rigor de las calles de su barrio, donde impera la ley del más fuerte, del más macho. Él deberá elegir entre seguir estos códigos de la masculinidad o confiar en su naturaleza profunda. Un varón es un retrato poderoso e intenso, una exploración sensible y sutil de la masculinidad latinoamericana. Un varón. Jueves, es decir, mañana 4 de mayo a las 7 de la noche. El viernes también a las 5 de la tarde. La otra película es La noche del crimen, con la dirección de Dominique Moll. En la policía judicial, todos los investigadores se topan tarde o temprano con un crimen que son incapaces de resolver y que se vuelve una obsesión. Para Johan, se trata del asesinato de Clara. Los interrogatorios se suceden y no faltan sospechosos, pero las dudas de Johan no dejan de crecer. Solo hay una certeza. El crimen se cometió en la noche del 12. Eso es lo único que se sabe. La noche del crimen, lunes 8 de mayo a las 5 de la tarde. Es decir, las invitaciones que les estamos entregando en este momento, para que nos escriban y nos dejen su nombre. Es lo único que, la única condición, escribirnos por el WhatsApp. En este momento, escribirnos por el WhatsApp, dejarnos su nombre para reservar su ticket para cualquiera de las dos películas. A través del WhatsApp 318-7900-700. Ya lo saben entonces. Un varón, mañana jueves 4 de mayo a las 7 de la noche y el viernes a las 5 de la tarde. Y La noche del crimen, el próximo lunes 8 de mayo a las 5 de la tarde. Esas funciones son en Cine Con Alma, un espacio de la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 25. Pero las boletas, si desean reservar, al 318-7900-700, nuestro WhatsApp, dejando sus nombres. La boletería la deben reclamar aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina. Ahí estaban entonces las dos invitaciones, dos películas que se pueden ver. Invitación de Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ya en los primeros acordes de esa guitarra, pues ya se sabe de qué se trata, cuál canción es. Pues resulta que el 3 de mayo de 2017, es decir, hace 6 años, la agrupación Eagles entabla una demanda contra un hotel en México, cuyo nombre le pusieron Hotel California, en honor a la canción y álbum de la banda. Lo que pasa es que eso puede ser, signo de admiración, es decir, honrar a alguien por lo grande, por sus cualidades, por sus méritos, pero no es legal. Resulta que los argumentos de la demanda afirmaban que el hotel de 11 habitaciones en Todos Santos, México, alentaba activamente a los huéspedes a creer que estaban asociados con la agrupación Eagles y su álbum y canción para vender sus mercancías. Afirmaba la demanda que el hotel tocaba las canciones de ellos en la recepción y vendía camisetas que describían el lugar como legendario. En México sucedió en Todos los Santos, pero la demanda se entabló en los Estados Unidos por parte de los representantes de la agrupación Eagles. Intérpretes de este tema, Hotel California del año 1977, la canción más representativa de la agrupación de Eagles, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Take your seaside arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. now I've come back again. Los británicos Spandau Ballet y una canción de los 80. True, en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Un obituario, porque resulta que otro artista que se puede programar fácilmente en Estrellas de Medianoche falleció el pasado lunes. Gordon Lightfoot, el cantante y compositor canadiense que logró éxitos en el género folk como The Wreck of the Edmund Fitzgerald, Sundown y Daylight Katie, esta canción que escuchamos al fondo, Daylight Katie, falleció en un hospital de Toronto a las 7:30 de la noche a los 84 años el pasado lunes 1 de mayo, según lo que anunció su familia a través de un comunicado en Facebook. A principios de abril, Lightfoot había cancelado las próximas fechas de su gira por Estados Unidos y Canadá debido a problemas de salud. La carrera de 6 décadas de Gordon Lightfoot comenzó a principios de la década de 1960 dentro del género folk en la escena de Toronto y se extendió por todo el mundo en la década de los años 70 gracias a una serie de éxitos influyentes, entre los que se incluye la canción más épica, The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Esa canción se lanzó en 1976 y alcanzó el puesto número 2 en el listado Hot 100 de Billboard. La canción contaba la historia del fatal hundimiento del SS Edmund Fitzgerald. El accidente que había ocurrido un año antes en el lago Superior, que mató a los 29 hombres a bordo del carguero de los Grandes Lagos, y que en su contenido general decía: es posible que se hayan separado o que hayan volcado, es posible que se hayan hundido y tomado agua, y todo lo que queda son los rostros y los nombres de las esposas y los hijos y las hijas. Así dice la letra poética en la canción. A Gordon Lightfoot le sobrevive su esposa, la actriz Kim Hayes, con quien se casó en 2011. Tuvo 6 hijos de sus relaciones pasadas, incluidos 2 matrimonios anteriores. Paz en la tumba del gran cantante Gordon Lightfoot. Y aquí su canción más emblemática, de la que hablábamos, The Wreck